Esto, por si usted no lo sabe, Ciudad de San Bernardo. El Teatro Municipal de San Bernardo está esperando fondos para ser comprado y destinado a la cultura. Los vecinos evitaron su demolición. Quizás usted ha pasado por la calle Prat entre Freire y Victoria, se encuentra este enorme edificio que está bastante mal traer. Vamos, el rescate de un viejo teatro. Lo hacen a menudo. Van a la Plaza de Armas y al volver por calle Arturo Prat, casi llegando a Victoria, se paran frente a la gran mole azulosa que alguna vez fue el Teatro Municipal de San Bernardo. Yo venía a ver seriales como El Fantasma o El Capitán Maravilla, además de los noticiarios del mundo que leía don Sergio Silva. Recuerda a don José Soto, de 80 años. La primera vez que vinimos juntos debe haber sido a ver una película de Joselito, intenta recordar su esposa, doña Frida Olave. Dicen que el teatro abría los sábados y domingos, además de los miércoles, que eran los populares. El edificio parece descontextualizado de las bajas edificaciones de la cuadra y de San Bernardo en general. Hasta hace poco fue un imán para vagabundos y ocupas. Ocupas son esos personajes que lo ocupan, pero ese es con C, el nombre es con K, y se quedan ahí y hacen vida a su entera libertad. Repito, hasta hace poco fue un imán para vagabundos y ocupas, pero hace 75 años el inmueble construido por Alberto Rizzo Patrón, un ejemplo de arquitectura modernista en esos años, congregaba a los amantes del cine. Un día al mes, eso sí, se destinaba para graduaciones o ceremonias de los colegios del sector y los domingos para actos políticos de los radicales. En 1982 dejó de funcionar y se convirtió, digo personalmente yo, lamentablemente, se convirtió en discoteca. Esta causó más daños que el terremoto. Destruyeron el piso, sacaron las butacas y las apilaron debajo del escenario. En 2000 cerró y el edificio quedó abandonado hasta ahora. Los que están interesados en rescatarlo llevan 6.000 firmas de apoyo y ya han tenido 3 reuniones con la municipalidad. Hemos tenido reuniones con los actuales dueños y están dispuestos a venderlo a precio de mercado. Uno de sus 3 herederos, hijo del particular que lo compró en 1960, dice que el teatro, el edificio que nosotros vemos y estamos comentando, cuesta 750 millones de pesos. Él cuenta que he recibido ofertas de una multitienda, un supermercado y templos evangélicos. Solo estos últimos garantizan mantener la estructura en pie. Vale decir que si lo compran alguna multitienda o un supermercado, sería demolido, con lo cual se iría lamentablemente otra joya arquitectónica que le da fisonomía a nuestra ciudad. Recuperar este espacio es una necesidad para la ciudad, dicen los rescatistas. Estamos perdiendo identidad como San Bernardinos. En la esquina de la Plaza de Armas, por ejemplo, recuerden que había un castillo con torreones y fue demolido para levantar un restaurante de comida china. ¿Qué culpa tienen los chinos? Con la maestranza de ferrocarriles, aún no se sabe qué pasará. Queremos rescatar el cine para que sea un espacio libre para la ciudadanía, afirma uno de los rescatistas. Comento que la entrada a la maestranza está tapada por árboles y arbustos. Esto, por si usted no lo sabía. la próxima. Gracias. Goodbye, goodbye, with a sigh.